Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Alishishi, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gov.es. Bienvenidos a su programa, Trazos de nuestra identidad. Ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumac Ortiz. En la emisión del programa de esta tarde de jueves, ya fin de semana, pero ya viernes, sábado, domingo, el tiempo pasa volando, por eso hay que aprovechar el tiempo. Ser productivos, constructivos, propositivos cada día para mejorar y aportar a esos caminos mejores para la humanidad. Tendremos un encuentro esta tarde con Latinoamérica y el Caribe, con el país hermano de Cuba. Seguiremos recordando el aniversario 62 del asalto al cuartel Moncada, un 26, de hecho que sucedió un 26 de julio de 1953. Fecha importante que marcaría el camino hacia el triunfo de la Revolución Cubana y nuevos caminos para Latinoamérica. También reflexionaremos sobre la restauración de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Contaremos sobre, también comentaremos y le doy la bienvenida a Carmelo Ruiz, a mi compañero, al periodista puertorriqueño que está este tiempo acompañándonos y aportando acá en el programa. ¿Cómo estás? Buenas tardes, mi Carmelo Ruiz, ¿cómo estás? Buenas tardes, Yumac. Claro, y decía que vamos a comentar también sobre la apertura del ciclo de cine cubano contemporáneo que se abrió el día de ayer en la sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la película intitulada Vestida de Novia, de la directora Marilyn Solaya, ganadora de varios premios internacionales. Sala llena, excelente producción, fotografía, trama, contenido, pero sobre todo una película que expone la visión, la violencia estructural, hegemónica, machista, patriarcal, en el que viven nuestras sociedades ante la diversidad y opciones de género, específicamente con las comunidades LGBT, transexuales. Y también es una película que recordaremos siempre y que sin duda las personas que la vean tendrán una profunda reflexión sobre el tema y dejar de lado también tanto prejuicio y visiones moralistas y también con una visión muy judeocristiana, es una cuestión cultural. Entonces ahí es una película y que justamente estaba su directora, su productora, mi querido Carmelo. Eso le hace importante esta nueva apertura, este nuevo ciclo de en este año 2015 del ciclo cubano contemporáneo acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero dar la bienvenida a un gran amigo del Ecuador, de Latinoamérica, al compañero Basilio Gutiérrez García, consejero político de la Embajada de la República de Cuba en Ecuador, un digno representante de la Revolución Cubana que hemos tenido el gusto de conocer y que ha venido trabajando en estos 4 años en el país, desarrollando, aportando en los ámbitos sociales, culturales, políticos, humanitarios, entre dos pueblos hermanos como son, sin duda, Cuba y Ecuador, fortaleciendo la unidad y los cambios socialistas que se construyen en Latinoamérica y el Caribe. Queremos a través de este programa, mi estimado Basilio, expresarte a nombre del pueblo ecuatoriano nuestro agradecimiento más sincero por toda tu solidaridad y trabajo y decirte un hasta pronto, porque como mencionamos el día de ayer, Basilio ya culmina su misión diplomática en nuestro país. Y gracias por tu tiempo, por siempre estar en contacto con los oyentes de Radio de la Casa de la Cultura. De la mano, junto a ti, vamos a dialogar con los temas mencionados anteriormente.

Quechuro, La Cega, El Chacarrón, Yavari, Beto Orlando, Páez y toda mi Esmeralda Bella, Alfonso Bravo, ¡hey! ¡El Chacarrón! ¿Qué pasa, brother? ¿Qué pasó? Chao, Esmeralda. Un saludo muy especial para Yumac Ortiz, con su programa Trazos de Identidad. Yo soy la Elsie Zuquilanda, soy una cineasta, soy una escritora, soy una artista performer. Soy una gran chichoísta, amor y respeto hacia todas las criaturas vivientes. Le quiero dejar un saludo muy especial a Yumac Ortiz, desde Berlín, Alemania, siempre con nuestro Ecuador en nuestro corazón. Hola, soy Walter Durán, embajador de la República del Salvador en Ecuador, y estoy aprovechando este espacio para enviar un gran saludo a Yumac Ortiz y su programa Trazos de Nuestra Identidad. Felicidades por este espacio que está puesto a disposición del fomento de nuestra cultura latinoamericana. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, ya estamos en nuestro encuentro con Latinoamérica y el Caribe, con el hermano país, entrañable hermano país de Cuba. Nos une tantas cosas históricamente y nos seguirá uniendo. Y sobre todo siempre agradeceremos el ejemplo y la solidaridad del pueblo cubano, mi querido Carmelo y mis queridos oyentes y mi estimado Basilio siempre. Estarás ya que te quedaste en el chungo de los ecuatorianos y latinoamericanos, y gracias por todo ese aporte y reiterarte la bienvenida y el agradecimiento por siempre contar con tu presencia en esta radio, en este programa, y estar en estas reflexiones y conversaciones para entender un poco más y concienciar también los procesos que tienen nuestros pueblos, tanto la Revolución Cubana como los países latinoamericanos. 62 años del 26 de julio se cumple el asalto al cuartel Moncada, mi querido Basilio. Qué importante fecha para los cubanos y también para la historia, pero también para Latinoamérica. Bienvenido. Muchas gracias, Yumar. Bueno, realmente el 26 de julio es una fecha muy importante para Cuba, porque como se conoce, fue el momento en que se inició la última etapa de lucha de nuestro pueblo por nuestra total independencia. Y creo que el asalto al cuartel Moncada, desde el punto de vista militar, fue una derrota, pero políticamente fue una victoria. Porque, primero, permitió que apareciera a la luz pública, que apareciera en la política cubana una figura tan grande como Fidel Castro. Y también que posteriormente los asaltantes de Moncada, los que sobrevivieron, como se conoce, fueron asesinados alrededor de 70 compañeros. Y era un lugar donde se utilizaba justamente para la represión y el asesinato en la época de la dictadura de Batista, ¿no? Efectivamente, entonces lo importante, yo creo que después se creó el movimiento 26 de julio, que fue la organización política que encabezó la lucha que culminó el 1 de enero de 1959 con la victoria de la Revolución Cubana. Hay que decir también que en Moncada fue el escenario, o posteriormente durante el juicio por los hechos de Moncada, donde Fidel presentó esa locución, esa autodefensa, que después se conoció bajo el nombre de la historia de Marzo Verá. Y ahí él trazó las principales pautas de desarrollo económico y social del futuro de Cuba, que afortunadamente fueron cumplidas todas ellas. Y ha perdurado muchísimos años a pesar de bloqueos, de todo, porque realmente toda esta parte de la dictadura de Batista también se fue un contubernio con el imperialismo, eso no hay que olvidarse desde la historia, ¿no? Pero a su vez marcó un acto importante en el proceso a mediano y a largo plazo de la Revolución Cubana. Mi querido, ¿qué representa para los cubanos en los actuales momentos este tipo de conmemoraciones? Bueno, yo creo que significa sobre todo el compromiso de mantener la revolución, porque la revolución y los cambios sociales y económicos que ella implica no es algo que ya se terminó, es un proceso continuo. Hoy, en el siglo XXI, tenemos nuevos retos. Hay nuevas generaciones que tienen una expectativa diferente a la que tuvimos nosotros. Hay, por supuesto, hoy vivimos en un mundo globalizado, y un mundo globalizado capitalista. Y en medio de ese escenario, un pequeño país como Cuba tiene que desarrollar su proyecto, que es un proyecto socialista, y tiene que desarrollarlo con gran creatividad en base a nuestra experiencia política, en base a nuestras posibilidades también económicas, sociales, y esto implica un gran desafío. Incluso llegará el momento en que ya no estarán los líderes que encabezaron esa revolución, y entonces las nuevas generaciones tendrán que seguir, ¿no? Están preparadas, que tienen una conciencia, que de pronto se especula mucho, mi querido Basilio, con la apertura de la embajada primero de Cuba en Estados Unidos, de las nuevas relaciones, de la recuperación de las relaciones con Estados Unidos. Mira, yo creo que la especulación no va a cesar en torno a si Cuba podrá sobrevivir o no. Yo lo que puedo decir, por ejemplo, que es algo que todos conocen, es que Cuba sobrevivió a la caída de la Unión Soviética y el campo socialista europeo. Nadie pensaba que Cuba iba a sobrevivir a ese golpe tan fuerte en el orden económico, en el orden político, y sobrevivió manteniendo los principios fundacionales de la Revolución Cubana. Llámese independencia nacional, llámese justicia social, llámese internacionalismo, solidaridad con otros pueblos, llámese donde lo que predomina siempre es el ser humano y no el dinero, no la ganancia. Entonces, en una sociedad donde lo que predomina es la propiedad socialista, no la propiedad capitalista, la propiedad individual, y todo eso se ha mantenido, incluso yo pienso que se ha desarrollado. Ahora, el reto hacia el futuro también será un reto muy grande. Yo creo que en este minuto no tenemos todas las respuestas. Uh-huh. Yo lo que puedo decirte es que el pueblo cubano es un pueblo consciente, es un pueblo educado, un pueblo que tiene toda una filosofía política basada en las ideas de José Martí, que siguen teniendo una vigencia, en las ideas de Fidel Castro, en las ideas de los grandes clásicos del comunismo, del socialismo, como Carlos Marx, Engels, Lenin, y yo creo, y en las ideas de lo mejor del pensamiento latinoamericano, ¿no? Y en esa construcción de tantos años, ¿no? Efectivamente, entonces tenemos razones para creer de que el proyecto prevalecerá. Y yo creo también que muchas cosas han de pasar en el mundo, porque el actual orden económico, político y social del mundo es insostenible. Es insostenible, se está cayendo, ¿no? Todo a pedazos. A pedazos, ¿no? Y realmente lo que aprima y se visualiza es que esa visión capitalista no funciona. Claro, tú tienes, por ejemplo, el Grecia, que está prácticamente un país fallido. Y no es cualquier país, es un país que fue una de las cunas de la civilización universal. Aquí que está Carmelo con nosotros, pienso en Puerto Rico, ¿no? Cada vez llegan más noticias sobre los problemas económicos de Puerto Rico. Parece que el colonialismo cada vez se hace más insostenible. Estados Unidos no tiene cómo mantener eso. Entonces, más temprano que tarde Puerto Rico tendrá que ser un país independiente y tendrá que construir su futuro en base a sus posibilidades. Y yo no soy pesimista con esto, porque y las demás islas del Caribe han sobrevivido. Así es. ¿Y por qué Puerto Rico no va a sobrevivir con un país independiente? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Así es, mi querido. Entonces, no somos pesimistas en eso, somos totalmente optimistas. Y vemos esto como proceso de la integración latinoamericana. Yo creo que el futuro de América Latina está en la integración. Esa es nuestra salvación. No, y potencializar todos estos bloques, ¿no? ¿Cómo ves el desarrollo del ALBA, del UNASUR, de todo? De mira, la ¿cómo, yo... ¿Cómo va? O sea, realmente, ¿cómo avisoras a mediano y a largo plazo esa sostenibilidad? Yo creo que, bueno, a ver, esto no es un proceso que es ascendente de manera continua. Yo creo que en el caso de la integración latinoamericana se ha avanzado, por ejemplo, con la creación de la CELAC. Pero la CELAC es sobre todo un ente de concertación política. Es decir, pienso que estamos mucho más avanzados en la concertación política que en la integración económica. Esta es la realidad que tenemos hoy. Y yo tendría que decir que la muerte prematura del comandante Hugo Chávez ha significado un gran daño para la integración latinoamericana. Y sobre todo yo diría para la integración económica. Esto lo del banco, hemos tenido ciertos retardamientos los propios problemas económicos que ha tenido Venezuela con la baja del petróleo, los precios del petróleo. Ecuador no escapa a eso, Brasil tampoco. Es decir, nuestras economías o las economías fundamentales de la región dependen mucho de lo que se dice en inglés commodities, ¿no? Claro. Es decir, de las materias primas y todo eso. Tal parece que pasó la época de los altos precios del petróleo, de las materias primas, y yo creo que eso ha tenido un efecto de retardamiento en la integración económica. Pero repito, los procesos históricos no son de 2 o 3 años. Mira cuánto ha pasado para... Imagínate, para ver, otra vez, avisorar, tratar de entender ese Cuba y Estados Unidos. A pesar, en más de 50 años, ¿no? Más de medio siglo, ¿no? Entonces, las dictaduras que han tenido que pasar los pueblos latinoamericanos. O sea, ha sido un proceso de construcción y de aprendizaje como seres humanos, ¿no? Y lo otro para concluir tu pregunta, yo creo que hoy hay dos visiones de América Latina. Es decir, una visión que defendemos los países del ALBA, los países del Mercosur, con una visión más propia, más autóctona, latinoamericana, con una fe en nuestra capacidad de resolver nosotros mismos nuestros desafíos al desarrollo, y una visión, yo diría, un poco más subordinada a Estados Unidos, que es la visión que defienden los países de la Alianza del Pacífico, con más liberalización económica, llámese menos intervención del Estado en la economía, sobre todo en la economía. Entonces están esas dos visiones. ¿Y cómo mantener la armonía de la CELAC sabiendo que están presentes esta diversidad y estas dos visiones diferentes? Pero yo creo que al final se va a imponer la visión que defendió José Martí, que defendió Eloy Alfaro, Bolívar, de una América Latina que camine con sus propios pies, la que defendió Chávez, la que defendió Che y Fidel, por ¿no? supuesto, fueron mentalizadores, ¿no? De esa. Entonces yo tengo confianza en eso, pero no va a ser ni está siendo un proceso simple, un proceso complejo. Fíjate que hoy prácticamente todas las democracias progresistas de la región están bajo el fuego cruzado de la oligarquía, los grandes intereses transnacionales, empezando por el propio Brasil, que tanto peso tiene en la región. Yo leía ayer que la presidenta Dilma Rousseff había bajado mucho su aceptación popular, ¿no? Uh-huh. Pero eso no es casualidad, también hay intereses, campañas, ¿no? Intereses foráneos e intereses transnacionales que desgraciadamente son los que gobiernan el mundo hoy, que trabajan activamente en contra de estas democracias de nuevo tipo, con un progresista, con una dirección de inclusión social, ¿no? Que va a ser difícil, pero no imposible, mi querido Carmelo. ¿Qué opinas? ¿Se descolonizará algún rato Puerto Rico? Bueno, Puerto Rico tiene el mismo problema que Grecia. Ninguno de los dos países imprime su propia moneda. Por eso no puede ni uno ni el otro hacer política fiscal ni nada. De hecho, Puerto Rico no está incorporado. O sea, un municipio en Estados Unidos tiene más poder que Puerto Rico. Wow. Y claro, hay que preguntar con este problema de la deuda, ¿cómo un pueblo que no es soberano puede asumir una deuda o tomar responsabilidad por ella? Simplemente no. Estados Unidos siempre ha insistido en su hegemonía sobre Puerto Rico. Pues que pague la deuda a ellos entonces. Claro, siendo soberano. Exacto. El estatus actual data de 1952 y fue una jugarreta para engañar al Comité de Descolonización de Naciones Unidas para hacerle creer al mundo que Puerto Rico ya tenía autogobierno. Pero ese gobierno que nos manda, nosotros no tenemos voto presidencial, no tenemos representación en ese Congreso. Eso se llama colonialismo, eso no es otra. Sí. Y debo decir, Cuba siempre ha sido un país solidario totalmente, en todo momento, con la independencia de Puerto Rico, a un precio grande. Porque nuestras fuentes en el independentismo nos habían dicho que por años Estados Unidos había ofrecido aflojar la soga alrededor del cuello de Cuba a cambio de que ceda algunas posturas, por ejemplo, a la independencia de Puerto Rico, y Cuba dijo no. Eso es cuestión de principios, eso data de un pacto de 1860 y algo, ¿verdad? El grito de Yara, que fue sincronizado con el grito de Lares en Puerto Rico. Claro, fueron distintos los destinos de los dos países, ambos fuimos invadidos por Estados Unidos en 1898. Cuba tuvo una independencia sesgada, podríamos decir, hasta que llegó la revolución y ahí se renovó. Yo creo que con seguridad fue una independencia sesgada porque nos impusieron la enmienda Platt. Así. Y la base naval de Guantánamo, ¿no? Que todavía sufrimos por eso, ¿no? Así. Con eso vamos a hacer un corte musical, ¿les parece? Y vamos a ir hablando justo sobre estos temas que se tienen que ir solucionando dentro de las relaciones. La base de Guantánamo, todavía el bloqueo continúa, ¿qué es lo que va a pasar? Y todo de estos temas tan importantes con el hermano país de Cuba. Vamos a irnos justo con Carlos Puebla y en eso llegó Fidel. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, por aquí los bandoleros, asolaban al país. Y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Comunícate con nosotros al 2220-966. Saludos a todos y todas, mi nombre es Fernando Cabascango, soy el presidente del gobierno comunitario del pueblo Quitucara y quiero enviar un saludo a programa Trazos de Nuestra Identidad y también a Yuma, un abrazo con todas las energías, que sigan adelante. Mi nombre es Basilio Gutiérrez García, soy el consejero político de la Embajada de Cuba en Ecuador. Me complace muchísimo felicitar la realización del programa Trazos de Identidad que produce nuestra amiga y compañera Yumaco Ortiz. Muchas felicidades y sigamos construyendo juntos la patria grande. Viaja a través de nuestro ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, y el fondo de la música que normalmente ponemos en Trazos de Nuestra Identidad, para la gente que me ha escrito con esa pregunta, la mayoría son producciones nacionales, les comento, la mayoría, excepto la música clásica, pues, que ponemos de fondos musicales, obviamente. Pero en este caso, por ejemplo, es del Juan Carlos Franco, de Jagué Jazz. Son magníficos, una fusión espectacular. Y es de sus uno de sus penúltimos discos, que es Taromenani, si no me equivoco, mi querido Daniel Castellanos. Bueno, estamos con este diálogo, con esta homenaje, despedida también a Basilio Gutiérrez, consejero político de la Embajada de la República de Cuba acá en Ecuador. 4 años en el Ecuador, qué rápido ha pasado el tiempo, pero parece que estuvieras mucho más tiempo, mi querido Basilio, antes de concluir con los temas mencionados, ¿no? Un poco hablemos de tu gestión también aquí en el Ecuador. Bueno, son 4 años y medio. Desde el 2011, abril 2011. Desde el 2011, sí. 4 años y medio más o menos. Bueno, es bastante tiempo. Claro, claro. Esto, y bueno, ha sido una experiencia muy muy importante y yo creo que me he enriquecido mucho como ser humano. Por supuesto que hay en Ecuador muchas personas que son muy amigas de Cuba, hay una gran simpatía por Cuba. Y Ecuador, yo creo que lo más importante de Ecuador son su gente, esa diversidad étnica de las personas, diversidad cultural, más allá de que, por supuesto, el país es muy bello, ¿no? Y también ser testigo de todo el proceso de transformación, de la revolución ciudadana, con todo lo que eso implica desde el punto de vista económico, social, el intercambio de ideas entre las personas. Me parece que ha sido una experiencia muy muy bonita y muy que uno se la lleva profundo con uno, ¿no? Cuando uno regresa. Bueno, y también ustedes han hecho estos 4 años y medio un gran apoyo binacional, de integración y de esa amistad tan profunda y entrañable, como lo dije al inicio, mi querido Basilio. Efectivamente, es decir, yo creo que en este tiempo se han aumentado todas las relaciones entre Cuba y el Ecuador, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista científico. Es decir, yo creo que esto ha sido un periodo muy, muy, muy, muy provechoso, pero todavía estamos lejos de alcanzar las potencialidades que tenemos para multiplicar esas relaciones. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que yo mencionaba anteriormente, la necesidad de fomentar más la integración económica, el comercio sur-sur, la integración sur-sur. Esos son retos que tenemos, que todavía hay que trabajar mucho. Que trabajar desde todo el proceso también de la participación ciudadana de los estados y de la región como tal. También quiero mencionar que también Basilio, por ejemplo, la Cloris, tu esposa, también a quien le mando un fuerte saludo desde el Xungo, digo, uy, ay, ay, les digo siempre cuando hablo de la Cloris y de Basilio. Ella, mira, hacía un comentario el otro día y decía, mira, cuando yo llegué a este país, había niños, ¿te acuerdas que nos comentaba Carmelo? Había niños pidiendo limosna en la calle. Me voy. Y ahora no hay niños en la calle. Pero no, bueno. 4 años que has visto cambios importantes, porque aparte te ha tocado, o sea, a nivel de Ecuador, pero también latinoamericano y a nivel mundial, en estos años han pasado cosas bien fuertes también, ¿no? Positivas, pero también negativas y también tristes, como la partida de tantos personajes como el comandante Hugo Chávez, ¿no? Y las transformaciones que han vivido y siguen viviendo nuestros pueblos, ¿no? Pero bueno, yo creo que el principal cambio en Ecuador es que es un pueblo, es una nación que recuperó la esperanza, porque realmente hubo un momento en que parecía que el Ecuador no iba a sobrevivir como estado unificado, ¿no? Porque había mucha desesperanza, y yo creo que este proceso ha dado una gran estabilidad al país. Y yo creo que sin la estabilidad, sin la paz, no se puede construir nada, ¿no? Entonces yo creo que ese ha sido uno de los logros del proceso de la Revolución Ciudadana. Y como decía mi esposa también, la eliminación de la pobreza extrema, es decir, ya no hay niños en la calle pidiendo limosna. Son cuestiones que son visibles, nadie las puede negar. Así es. Nadie las puede negar. Qué importante, tú querías comentar algo, mi querido Carmelo, ahorita hace un rato que creo que te corté. Mira, alguien comentaba que, tú me sabrás decir, algún campesino cubano, decía, mira, la participación de la población en todas las transformaciones sociales adquiere una gran importancia actual, de manera que en ella se van forjando la voluntad de los cubanos para mantener la obra de la revolución, por el tema de lo que está viviendo Cuba y las relaciones con Estados Unidos. La preparación de la población para su participación en la vida de la sociedad es tarea de sus organizaciones políticas, sociales y de las masas, o sea, del poder popular. Esta nueva etapa que viene Cuba, esta frase realmente, este pensamiento representa lo que realmente tienen que pasar y que va también, que pega también de la mano a todo lo que pasa también en nuestro país y Latinoamérica. O sea, la visión que tenemos que tener los seres humanos, los latinoamericanos, a estas transformaciones sociales, regionales, mundiales que se nos vienen. Claro. Yo creo que esto que tú tocas es un tema muy importante, es decir, yo creo que uno de los rasgos distintivos de la sociedad cubana es que existe una democracia participativa, ¿sí? De una democracia que, a diferencia de las democracias que existen hoy en América Latina, que son están basadas en la representatividad más que en la participación, ¿no? Entonces yo creo que el éxito está en que las personas se involucren en la solución de los problemas, ¿no? Cuba tiene una democracia que no está basada en un sistema de partidos políticos, ¿no? Como puede existir en prácticamente todos los países de América Latina, ¿no? Es diferente, ¿no? Porque como se conoce, existe el Partido Comunista de Cuba, pero el Partido Comunista de Cuba no es un partido electoral, sino que el pueblo es el que gobierna, el pueblo es el que domina. Y hay elecciones, aunque no crean, como decía ayer el Paul Almeida aquí en el programa, sí, hay elecciones, ¿no? Porque las elecciones son de una forma diferente, ¿no? Claro, y si nos ponemos, como dije ayer, ante las democracias, habría que ver cómo son también, cómo se elige presidente en Estados Unidos, medio loco también. Claro, eso, ¿no? yo creo que hay que ir al origen de la palabra democracia, es decir, demo es pueblo, cracia es poder, ¿no? Así el poder es, del pueblo. Y yo creo que en el caso del sistema democrático de Cuba, nosotros no pensamos que es el mejor sistema del mundo, pero tampoco aceptamos que nos digan que es el peor sistema. Es decir, yo creo que cada país tiene que construir su democracia de acuerdo a su realidad. Y lo concreto es que en Cuba funciona y la inmensa mayoría del pueblo cubano apoya el sistema de gobierno, el sistema político que nosotros los cubanos libremente elegimos, ¿no? Y voluntariamente, porque en Cuba participar en las elecciones no es obligatorio, es voluntario. Es voluntario, no es que tienes que, así como nosotros, que tienes por el papelito que ir, no, exactamente, es así. Quería preguntarte también, mi querido Basilio, ¿a dónde va con las nuevas relaciones? ¿Qué va a pasar con la base de Guantánamo? Porque todo el mundo se pregunta, ¿no? ¿Será que devuelve el imperio, el gobierno norteamericano, la base de Guantánamo, el territorio, la cuestión del bloqueo? 55 años, ¿cómo va esos temas? ¿Cómo van a ir definiendo, poniéndose de acuerdo? Mira, yo creo que alguien me hacía esa pregunta hace dos o tres días y yo le decía que hay que ir avanzando en estos temas por paso y paulatinamente, que son cuestiones complejas por las propias características de la realidad política de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que en este minuto la prioridad es que se levante el bloqueo económico y comercial. Y decir también que todavía el presidente Obama tiene una serie de facultades que él puede ejercer para seguir flexibilizando el bloqueo. Para flexibilizar el bloqueo, porque en realidad no ha hecho mucho en esa dirección. Y hay otras cuestiones que sí ya dependen del Congreso, que es más complicado, ¿no? Entonces es un proceso complejo. Por ejemplo, ahora se abren las dos embajadas en La Habana y en Washington, y ya los republicanos en el Congreso están diciendo que van a bloquear el nombramiento de un embajador de Estados Unidos en La Habana. ¿Me explico? Sí, el escenario probable es que Cuba va a tener primero un embajador en Washington antes que Estados Unidos en La Habana, porque en La Habana lo que tenemos ahora es un encargado de negocios. Y es posible que se mantenga más tiempo ese encargado de negocios que el encargado de negocios de Cuba en Washington. Son temas muy complejos, nos llevaría mucho tiempo hablar de todas estas. Es una trama bastante compleja para las personas que no conocen de estos detalles, ¿no? Entonces, el tema, por ejemplo, de que cesen las transmisiones de televisión y radio ilegales contra Cuba, depende plenamente del Ejecutivo. Y que no está es un problema tampoco. No, eso es una orden ejecutiva. ¿Lo hará o no Obama? No sabemos. Uh-huh. Pero si nos guiamos por lo que él ha dicho, debe hacerlo. Así. Y lo mismo, el tema de la base naval de Guantánamo, ya es más complejo porque pasa incluso por los intereses del Pentágono. Claro. Del grupo militar industrial de Estados Unidos, es decir, son otros intereses, ¿no? Mantienen en la guerra, mentira. Pero nosotros confiamos que al final se va a imponer la razón y que ellos en algún momento de la historia abandonarán la base de Guantánamo. No es una batalla de fuerza, es una batalla de la razón y de las ideas, de la justicia, de las ideas. Entonces, es un proceso tan complejo que incluso pudiera tener algunas desviaciones, quizás en algunos temas en que se ha avanzado se regrese, pero ya yo creo que hay una dinámica de avance. Y con la firme convicción del pueblo cubano que su revolución va a seguir como está, mejorando en otros procesos que requieren, pero con la visión muy clara, ideológica y de conciencia. Entonces, nosotros sí, como decía Carmelo, nosotros sí hemos marcado asuntos en los cuales hemos dicho que tenemos diferencias muy profundas con Estados Unidos, te las menciono: el tema de la democracia y los derechos humanos, el tema de la soberanía nacional y el tema de la solidaridad internacional. Es decir, nosotros no vamos a sacrificar ninguno de nuestros principios, incluyendo nuestra solidaridad centenaria por la independencia de Puerto Rico, a cambio de ningún tipo de concesión por parte de Estados Unidos, ¿no? Así es, rapidito, ya viene Lenín Reyes, que lo mencioné al inicio, vicepresidente de la Coordinadora Ecuatoriana de Solidaridad y Amistad con el Pueblo Cubano. La solidaridad es universal e infinita, mi querido Lenín, bienvenido. Muchas gracias. Y la solidaridad en estos momentos con el pueblo cubano va a seguir mucho más fuerte que antes, ¿no? especialmente cuando entendemos que el cambio de estrategia de Estados Unidos no tiene que ver con su bondad, sino con sus fines, con sus estrategias que buscan derribar en cualquier parte del mundo lo que sea una rivalidad a su sistema. Y lo que más teme el imperialismo no es a una superpotencia, que también temen, por eso enfrenta a Rusia o a China, pero lo que más temor le causa al imperialismo es el socialismo. Lo que más temor le causa al imperialismo es la solidaridad. Lo que más temor le causa al imperialismo es que la gente no se guíe por la mentalidad del consumismo, por la mentalidad del individualismo, de la mezquindad, sino por el contrario, por lo que el socialismo plantea, que es la fraternidad, la colaboración, la cooperación, lo común. Entonces, eso es lo que el imperialismo teme, y por eso es que le teme tanto a Cuba. Y después de semejante táctica cruel de 50 años de bloqueo, una vez que le ha fracasado, viene ahora por la búsqueda de otra táctica, de otra estrategia, que es ahora pues tratar de entrar por el lado bueno, digamos, por el lado del diversionismo, que es lo que buscarán ahora, una inversión apabullante, bueno, y tantas cosas que la dirección política de Cuba estará muy consciente y están, entiendo yo, preparados para enfrentar y defenderse de esto y sacar más bien provecho, como lo han hecho hasta ahora los revolucionarios y el pueblo cubano. Así es, y la solidaridad a través de la coordinadora que ha unido a los pueblos, la Coordinadora Ecuatoriana de Solidaridad para y de Amistad con el Pueblo Cubano. Un trabajo entre Cuba y Ecuador, pero sobre todo se hace varias actividades y eso es parte del fortalecimiento de la unidad y de esa solidaridad, ¿no? ¿Qué tenemos que entender en los actuales momentos como solidaridad? Bueno, como solidaridad tenemos que entender lo que la Revolución Cubana nos ha enseñado. Dar lo mejor de nosotros por una causa común. La Revolución Cubana ha dado todo lo mejor de ella, no solo para el pueblo cubano es el protagonista de esta revolución y ha dado todo de sí para construir una sociedad diferente, pero también ha dado todo de sí para la causa de los pueblos del mundo. La Revolución Cubana ha estado en cualquier parte del mundo donde los pueblos lo han necesitado, donde un pueblo lo ha requerido y no ha puesto condiciones, no ha puesto miramientos, y ahí ha estado dando todo lo que le es factible, lo que es posible, y lo más importante, lo que ha dado es el ejemplo de dignidad, un ejemplo de calidad, porque lo que ha hecho Cuba lo ha hecho con mucha calidad. Cuba sigue siendo hasta ahora, pese a estos últimos 20 años de acentuamiento del bloqueo imperialista yanqui por la caída de la Unión Soviética, que representó una pérdida de los escenarios de mercado y del campo socialista de Europa. Sin embargo, Cuba sigue siendo una potencia mundial en atención de salud, en educación en todos los niveles, en cultura. Estamos ahora disfrutando de una muestra de cine cubano con un cine de primera calidad. Ejemplos de esto son extraordinarios, y eso es lo que nos alienta, eso es lo que nos tiene a los amigos de la Revolución Cubana juntos, nos tiene firmes, procurando seguir su ejemplo, dando de nosotros lo mejor que podamos. Qué importante, y hablando de cine, mi querido Basilio, realmente, mi querido Carmelo, vos que eres tan adepto al cine, realmente muy buena película, como dije al inicio, excelente producción, fotografía, trama, contenido, pero sobre todo esa visualización, que todavía es un tabú hablar de los temas, y sobre todo donde se evidencia esa agresión por ser diferente, ¿no? Y sobre todo para los colectivos LGBT, transexuales, ¿no? Y siempre se ve, como dije al inicio, con una visión muy muy conservadora, muy judeocristiana, con una serie de cosas, pero realmente tienen que ir. Empezó ayer y culmina hasta el día domingo, mi querido Basilio, con una espectacular presencia de varias obras, mi querido Carmelo. ¿Hasta qué día es? Ese es el domingo. El domingo se repite Velo de Novia, ¿no? Vestido de novia. ¿Qué te pareció? Vos que eres tan adepto al cine, que está en todos los festivales y haces también tus comentarios y las críticas. Sí, sí, bueno, Vestido de Novia fue una película bien, bien intensa en comparación con muchas otras películas que yo he visto mucho cine aquí en Ecuador. La audiencia estaba totalmente fijada en la película y a lo último, después que terminó, hubo un diálogo con la audiencia, la cineasta estaba ahí presente y no es como en otras actividades similares en que nadie se atreve a hacer la primera pregunta. Aquí no, aquí todo el mundo quería hablar, quería compartir algo, alguna experiencia de sufrimiento o algo. Fue bien recibida por la audiencia. Fue una película muy muy fuerte, también muy profunda, sí. porque te digo, hasta ahora dice, pasa varias escenas de la película, te juro, es como que estaba pensando, y que es una película que se va a recordar siempre. Es una película que nos enseña también a salir del prejuicio, ¿no? Porque los prejuicios son también una práctica que la sociedad de clases ha inculcado en la conciencia de las gentes. Los prejuicios nacen en la sociedad desde que hay una clase dominante que explota a otra o a otras clases, y venimos 5.000 años en la sociedad arrastrando prejuicios contra la pobreza, prejuicios contra el color de la piel, el estereotipo alto, flaco, gordo, prejuicios contra los esquemas de belleza, prejuicios contra todo. Contra todo lo que escapa a la ideología dominante. O a lo establecido, exacto, y eso se crea terribles estereotipos y hace que seamos incluso perversos, o sea, tenaz, ¿no? Podemos ser muy tenaz, y sobre todo también visualiza justamente las sociedades patriarcales, ¿no? Que todavía se manejan esa visión tan machista, ¿no? Realmente me encantó la película, mi querido Basilio, les felicito, y hay que felicitar también a la Casa de la Cultura, a la Embajada, pero también a la Cinemateca, ¿no? Justamente Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que Ulises Estrella, ¿no? Y también al Consejo Nacional de Cine, el Ministerio de Cultura, pero sobre todo está presente la directora de la Cinemateca de Cuba y varias de las directoras, como esta de la película Vestida de Novia, Marilyn Solaya. Realmente es un privilegio, es una oportunidad que los latinoamericanos no pueden perderse, y los ecuatorianos, toda la gente que vive aquí en el Ecuador puede acudir. Se abrió ayer, hay dos funciones desde el día de ahora, de las 5 y a las 7 y media, hasta el día domingo, este próximo domingo, 26, que cae. Usted puede acudir totalmente gratuita, y un excelente cine, una excelente producción. Varias películas, ¿cuáles recomienda? Todas, pero ahí estábamos hablando que hay varias así chéverísimas también para recomendar, mi querido Basilio. Bueno, esto se puede... Se puede recomendar la película Venecia, Soy Cuba, es decir, hay varias. Buenas, todas están buenas, porque hay la película de Ana también, con este productor, Daniel Díaz Torres. Hoy hay un documental a las 5, vengo para eso también. Ya a las 5 hay un documental sobre la música. Sobre el grupo Experimentación Sonora. Hay un grupo que dice el origen del grupo de Experimentación Sonora, y cae muy bueno. Me imagino que será el origen de la trova cubana. Sí, claro, Pablo Milanés. No, y hay una cosa que hay que decir, porque se dice que no, censura, que si censura en Cuba. Miren, en muchos países del mundo no se podría hacer una película como Vestido de Novia o como Fresa y Chocolate. Muchos países del mundo, no me lo imaginaría. O sea, en ese sentido Cuba ha hecho vanguardia. Así es, importante, y cuando se estrenó, justo tú comentabas al inicio, mi querido, si estuvo tan lleno de Fresa y Chocolate en el estreno en esa época. ¿No? Exacto, yo le quería preguntar eso a la cineasta, si de verdad la gente se apiñó y amotinó de esa manera para ver Fresa y Chocolate, pero no llegué a preguntarle, me quedé con ese interés, era como ver los Beatles. Por supuesto. Qué importante, el tiempo se acaba, mi querido Lenin, Basilio. Y mi querido Carmelo, queridos oyentes, realmente, como le dije al inicio, quedas en el chungo, mi querido, así bien profundo en el corazón de los ecuatorianos latinoamericanos, y también reiterarte nuestro agradecimiento así profundo, sincero, por siempre contar con tu presencia aquí en Trazos de Nuestra Identidad, y pues bueno, que siempre estemos dialogando, reflexionando, eso hace que crezcamos y vayamos construyendo. Ayer, por ejemplo, conversatorio con los jóvenes de la Juventud Comunista Ecuatoriana. Eso es lo que se debe hacer, estos actos, estos conversatorios, y estuvo súper bien tus aportes, y la juventud ahí, integrándose y teniendo conciencia para caminar adelante, mi querido Basilio. Bueno, muchas gracias por todo, y realmente no es un adiós, estoy seguro que es hasta luego. Hasta luego, nomás como decimos. Y huyayay, como digo yo, mi querido Basilio, mi querido Lenin, voy terminando. ¿Algo más que decir, mi querido Lenin, para ir terminando? Bueno, finalmente, claro, también quiero expresar a través de estas estas señales de la Radio de la Casa de la Cultura nuestro reconocimiento a la encomiable, profunda y trascendental labor de Basilio, quien ha terminado sus funciones en este espacio del planeta, va a continuar en su tierra y luego serán otros escenarios, pero obviamente el reconocimiento por el enorme aporte que ha dado a la causa de la solidaridad y obviamente por su talento, su formación, sus principios que han dejado en todos nosotros una huella profunda. Nos sentimos muy congratulados de haber cultivado una amistad muy linda en el trabajo con Basilio, con su esposa Cloris, una gran mujer, una gran compañera a quien también nosotros queremos entrañablemente. Como dice Basilio, pues nos decimos simplemente hasta siempre. Hasta siempre y hasta la victoria siempre, mi querido Carvelo. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por contar con tu presencia. Gracias, Lenny. Gracias, mi querido Mashi. Querido Basilio Gutiérrez, un abrazo siempre profundo y sincero. Gracias, mi querido Daniel. Nos vemos la próxima semana en un nuevo encuentro con este Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Se despide de ustedes, Yumá Ortiz, siempre propositivos, solidarios y siempre adelante. Chao, chao. Nos vemos la próxima semana. Disfrute del fin de semana. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es.